La gran verdad de la Navidad. Es el tema que yo he puesto sobre mi tema hoy. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8, 9. La gran verdad de la Navidad lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Su estancia aquí en la tierra, desde que salió hasta que regresó, ¿verdad? Está bosquejado ahí. La eterna palabra de Dios fue manifestada en carne, carne humana, y habitó entre nosotros aquí como ser humano. Quizás no le vimos nosotros, pero otros sí. Y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 es lo que nos presta esta frase que le acabo de dar. Esa verdad es vital. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ya reconoces que si quiere estar con Dios, tiene que confesar que Jesucristo ha venido en carne. Y es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Así es que si uno no quiere reconocer que Jesucristo es Dios en cuerpo, ya Dios le ha marcado anticristo. Así, el cual vosotros habéis oído y que viene y que ahora ya está en el mundo. Muchos de nosotros no hemos visitado un establo. ¿Qué es un establo? Donde guardan los animales, ¿verdad? ¿Huele bonito? ¿Están seguros? Jesucristo escogió el establo, no una residencia magnífica, ni hotel, no había. Pero un establo. El olor no es muy grato. El heno, a mí, causa estornudo. Abundan insectos en esos lugares. Así es que qué extraño que el Hijo de Dios llegó a la tierra en presencia de animales, no en presencia de gente. Interesante. Así es que todos lo sabemos, pero quizás nunca lo habíamos pensado así, lo habíamos expresado así. Así es que él llegó no a un palacio, sino a un establo. Él llegó humildemente, no en extravagancia. Él no exigió comodidades, sino que fue expuesto, siendo así hasta el último momento, a muchos peligros. Y luego le llevaron a la cruz. Qué admiración Isaías capítulo 9 versículo 6. Creo que casi todos se dan cuenta de lo que dice. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y su nombre sigue Admirable. ¿Alguien se acuerda de alguna cita cuando ese nombre es el único que se dio? Mamá de Sansón. Y Sansón no fue un ejemplo muy bueno. Pero, dice, el papá dice, queremos saber su nombre. Dice, ¿qué es? ¿Qué es admirable? Y se fue. Y no volvió a verlo. Un niño nos es nacido. Este es hombre. El principado sobre su hombro, este es Dios. En un solo versículo menciona su doble tarea aquí sobre la tierra. Todavía no llega a la segunda. Pero la palabra que da ahí, admirable. Así es que este texto nos llama la atención a su doble naturaleza, Dios, hombre. Con un, si usa máquina de escribir, Dios, diagonal, hombre. Así es que no es una sola palabra, pero es una palabra compuesta. Dios infinito, hombre. Perfecto. En perfecta unión, y la salvación tiene de base en esta verdad. Si Jesucristo no fuera hombre perfecto, piénsalo conmigo, sin pecado, Él no habría podido morir por nuestros pecados. Si no fuera Dios, Él no podía vencer la muerte y salvarnos de la pena capital. Él no podría haber nacido en la carne pecadora como todos los descendientes de Adán, que nacemos normalmente todos nosotros, solamente en la semejanza. ¿Por qué? Por el pecado. No podía ser Dios y tener pecado. Por esto, Dios obró sin hombre en el vientre de la Virgen María. Mucha, cuando decimos, pronunciamos esas palabras, ya hemos predicado palabras fuertes. Veo que muchos están reconociendo, aunque no escucho ningún amén, pero ahí está. Sí. Solamente en semejanza de carne pecadora. Desde el momento de la concepción, todo ser tuvo que ser santo desde la concepción. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, porque el sumo sacerdote nos convenía, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso la concepción tuvo que ser un milagro en el vientre de una virgen. Es decir, una concepción virginal. Yo sé que se usa el término nacimiento virginal. No, nació normal. como algunos de ustedes saben y han sentido. Sí. Yo vi a Elena producir unos de nuestros hijos y yo sé lo que el dolor. Y me causó sorpresa la primera vez que yo entré a Poza Rica, desde Tampico, desde ese lado. Y uno de los edificios que yo vi al lado de la carretera estaba anunciando, dice, partos sin dolor. A ver, ¿qué? Partos sin dolor. Y Dios dice que no. A ver, ¿qué han averiguado? Y aunque la mujer quizás está inconsciente con la droga, de todas maneras el cuerpo sí lo siente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿cómo? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así es Cristo. Busca Lucas capítulo 2. Reconocemos que la concepción virginal milagrosa de su cuerpo en el vientre de María fue el momento preciso cuando Dios se hizo hombre. ¿Lo pensó? Ese momento es cuando Dios se hizo hombre. Es posible que la encarnación, o sea, la concepción virginal, ocurriera en la Nochebuena. No el nacimiento, pero la concepción quizás. No da suficiente información la Biblia para poder darnos cuenta de esto. Pero Jesús en verdad nació en el otoño. Otoño, no Navidad. Y lo van a entender antes de salir. Ahora, cuando los pastores todavía estaban en el campo de noche con sus ovejas. Ahorita nuestro clima ya ha cambiado, ¿verdad? Pero días antes, mucho frío. Pero allá en la sierra, allá en Belén, donde él nació, es sierra. Y nosotros estamos casi al nivel del mar, y esa era sierra. Así es que en ese tiempo del año, los pastores nunca estaban con los animales en el campo. Mi fecha de cumpleaños es 28 de septiembre. Es muy probable que él nació en esa fecha. O el 29, otros dicen el 4 de octubre, pero por ahí, en ese tiempo. Ese ni es pro ni contra, pero es interesante, ¿verdad? Así es que el 29 de septiembre fue un día festivo para los judíos, para honrar el ángel Miguel, no Jesucristo, el ángel Miguel, que junto con los huestes celestiales anunció el nacimiento en Lucas capítulo 2, 1 al 18. Ya leyeron el nacimiento según Mateo, y vamos a hacer referencia ahí, pero vamos a ver Lucas capítulo 2. Hay varias cosas que necesitamos fijarnos aquí en Lucas 2. Puestos de pie, Vamos a leer alternadamente. Primeramente, vamos a leer los primeros 7 versículos. Yo voy a empezarlo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y todos leen conmigo el 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió y lo acostó en pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Muchas gracias. Les voy a mantener despiertos, parando y sentando. Así es que pueden sentarse. Fíjese. Dio a luz a su hijo, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? El primero. ¿Sabía que Jesús tenía hermanos? Algunos sí, si han estado aquí en la Emmanuel, ya se han dado cuenta. Y Dios dice que sí, fíjese. Si quiere buscarlo, es Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. ¿Ya lo encontraron? Dice, bueno, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todos sus hermanas con nosotros? ¿Por qué no nombran a ellas? Es que casi la Biblia no nombra a mujeres, ¿verdad? A unos cuantos, sí. Así es que este era el lugar que la mujer tenía en la cultura de aquel entonces. No era mucha importancia. Dice, ¿dónde pues tiene este? Todas esas cosas. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y por esto, él no hizo milagros ahí donde él creció. Así que Jesús nació, eso sí es cierto, lo sabemos que este sí es cierto. Y tenemos en Lucas 2, versículo 8 hasta el 20, los ángeles y los pastores. Favor de ponerse de pie y vamos a leer esta sección. Para que penetre su mente todos esas verdades. 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Tremendo, ¿verdad? Pueden sentarse. Quizás algunos no han estado en un establo. Muchas personas creen que pesebre quiere decir establo. El pesebre es el lugar donde le pone el grano para que las vacas coman. Así es que tuvo su cuna, ¿verdad? Hecha como ustedes hacen la cuna. Así es que un poquito diferente, pero lo tuvo. Amén. Así es que hasta los pastores ya fueron orientados maravillosamente. ¿Te imaginas? Si usted estuviera afuera y escuchara del cielo el coro que escuchó aquí hace rato, especialmente con la soprano que estaba cantando ahí. Tuvimos oportunidades tremendas aquí. Gracias. Lucas 1:19 dice que el ángel Gabriel fue enviado a decirle al anciano Zacarías. Zacarías. ¿Conoce ese nombre en la Biblia? Quizás aquí lo han nombrado, pero Zacarías en la Biblia, ¿qué? Era levita de la clase de Abías. Bueno, no tenemos ahí los meses. Pero Abías es un tiempo para la designación de los sacerdotes para trabajar. Él era sacerdote. Estaba sirviendo en el templo como sacerdote de Israel. Su anciana esposa, Elizabeth, dijo el ángel, se va a embarazar. Uy, ¿te imaginas? Sara, de 90 años, se embarazó. Elizabeth no nos da su edad, pero anciana, se embarazó. Así es que Dios obra. Sabemos que los cuerpos funcionan de cierta forma, pero Dios puede romper las leyes que Él establece, ¿verdad? Cuando Él quiere. Mi segunda hermana nació cuando mi mamá tuvo 39 años. No es cosa normal, pero sí pudo hacerlo. Y también el ángel le dio hasta el nombre, Juan. ¿Por qué Juan? Porque este embarazo y este nombre era especial. Juan Bautista iba a ser el producto de ese milagro que Dios iba a obrar. Seis meses mayor que Jesucristo. Y él empezó, como todos israelitas y reyes y todo, a entrar en su trabajo a los 30 años. Así es que vemos cosas ahí. Juan, entonces, estaba predicando y Dios le había dicho, bautiza a la gente que te cree y predica. Y en tu trabajo de bautizar, vas a bautizar uno especial. Y va a haber el Espíritu Santo bajar como paloma. Muchos creen que una paloma bajó. Yo no sé si fue paloma. Yo creo que no. Porque la Biblia nunca dice que el Espíritu Santo se fue representado por una paloma. Nada más que bajó como paloma, haciendo la comparación. Pero fíjese, Zacarías, con su edad, no le creyó el ángel. Nosotros, de nuestra edad, tener un hijo, no. No se dio cuenta hasta que él salió para hablar a la gente y entonces les iba a hablar y nada salió. Porque el ángel le había dicho, no vas a volver a hablar hasta que el niño nazca. Así es que ellos iban a poner Zacarías al niño. Y él tuvo que decir, no, su nombre es Juan. Eso fue lo que él pudo hablar. Así, haciéndolo como Dios había mandado, ¿verdad? Y si Dios te dijera que hiciera algo, ¿lo harías? Muy importante esa pregunta. No tienes que ir al infierno por tus pecados, porque Jesucristo murió por cada uno. La cosa es que como uno muchas veces no prepara la comida, pero uno puede comer lo que otra persona prepara. Y eso es lo mismo. Uno no puede salvarse, pero uno puede aceptar la salvación que Dios ha obrado. Eso está tremendo, ¿verdad? El mismo ángel apareció a María en versículo 26 de Lucas 2 para decirle que ella iba a concebir un hijo muy especial. Todavía está su Biblia abierta en Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 31 hasta el 37. ¿Todavía lo tienen? ¿Otra vez de pie? Y vamos a detenernos al 37 para estar seguro que estamos parejos. 31 dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Ustedes? 32. Lucas 2, 32. Y vamos hasta 31. Su Biblia debe de decir luz para revelación a los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y el 37, al último, conmigo, y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Bueno, puede terminar el pasaje si quiere. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba a todos los que esperaban la redención. Pueden sentarse. Ya no se me están durmiendo, ¿verdad? ¿Qué dijo María cuando el ángel le habló? ¿Qué dijo María? ¿No le escuchaste, verdad? Yo creo que sí. ¿Qué dijo? ¿No oíste materia dispuesta? No está escrita, pero ella dijo que sí, no sabiendo lo que le iba a venir. Es que hubo un problema con el embarazo de María. Ella estaba comprometida con un tal José. Compromiso. Oiga, ¿qué dicen las Escrituras? En Deuteronomio 22, 23 al 24 dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Es lo que dice la ley. ¿Recuerda Juan 8? ¿Lo han leído? Los líderes religiosos habían sacado una mujer de la cama con un hombre que no era su esposo y la llevó, quién sabe cómo estaba, pero la llevó y lo aventó enfrente de Jesús. Él estaba enseñando mucha gente ahí y dice, le sacamos de la cama. ¿Dónde está el otro? Tenía que matar los dos, no una. Dice, pero la Biblia exige que le mata con una piedra, con apedradas. Jesucristo se agachó y escribió, quién sabe qué escribió en la tierra. Pero como ellos estaban ahí insistiendo, se levanta y dice, el que esté sin pecado, sin el mismo pecado, avienta la primera piedra. ¿Quién era el único que podía hacer eso? Solo Jesucristo. Así es que dice que desde los más viejos ya empezaron a salirse uno tras otro, hasta que Jesucristo había agachado otra vez a escribir, y al ratito se levanta y, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿No te condenaron? No, Señor, ni yo te condeno. Que antes de la salvación, ella recibió el perdón de Jesús. Dice, todavía no era tiempo. Pero Dios puede hacer lo que Él quiere. Dios puede hacer lo que Él quiere. Quizás lo normal es que uno de nosotros no podemos volar, pero de sobre una escalera alta, quizás volaremos. No lo deseo, pero no es la caída que le daña, es la parada. Abajo, ¿verdad? Ahí está. Así es que Jesucristo dijo, cambia de trabajo. Vete y no peques más. Ya no podía seguir acostándose con todos los hombres. Ese es Juan capítulo 8. No hay nada imposible para Dios. Nosotros hemos visto cosas aquí hechas que creemos imposible. Ya con el kinder y la reconstrucción y todo lo que ha sucedido aquí. Cosas muy, muy imposibles Dios ha hecho. No imposible, pero lo hemos visto. Y mucha gente llega debido al kinder, que vienen de otras iglesias y escuchan la palabra de Dios y se dan cuenta que no son salvos, reciben a Cristo. ¿Difícil? Pues si usted está aquí hoy y no ha recibido a Cristo, usted no tiene que salir perdido. Usted puede recibir a Cristo. ¿Difícil? Posiblemente. No sé su ideología, las cosas que corren en su mente. Pero usted puede cambiar su actitud. ¡Ay! Jesús no nació en la Navidad. ¿Y eso qué? Así es que la ley de Moisés es la ley, ¿verdad? ¿Qué pensaba José? Pues la Biblia no nos dice. Pero sí nos dice algo. En versículo 19 dice en Mateo, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él estaba yendo contra la ley de Moisés, ¿verdad? ¿Qué pensaba José? Podemos pensar, ¿no? Yo creo que lo que él estaba diciendo, ay, ese niño no es mío. Pero si ella tiene un niño porque quiere más a otro que yo no sabía, pues la suelto para que vaya ahí con su querido. Y el Espíritu Santo no podía permitir que eso aconteciera. ¿Por qué? Era José que era el linaje, no ella. A Cristo tenía que cumplirse. Así es que por eso otro ángel habla con José, y lo que está en su vientre de María no es por otro hombre. Entonces él lo aceptó y Mateo 1:25 la recibió. Porque eran comprometidos, pero no la conoció hasta que nació el niño Jesús. Ahí está la verdad puesto en escrito, en blanco y negro. Así que todas las cosas van correctamente para que Dios sea glorificado. Así es que el ángel tuvo que decirle, porque no podía permitir que José siguiera con su pensamiento. ¿Sí lo captó ahí? Dios es santo. ¿Qué quiere decir? Dios es santo. Es que no hay pecado en él y no puede tolerar personas con pecado en su presencia. Si usted no tiene a Cristo, su sacrificio abogando por usted, y usted se presentara ante Dios, así como eres ahorita, si no tiene a Cristo, se fulminaría, quedaría una manchita de grasa, nada más. Bonita pensamiento, ¿verdad? Pero es porque Dios es santo. Y cuando su hijo, que era santo, Dios, pero cuando él se hizo hombre, ya no era santo. Estaba en cuerpo humano, pero sin pecado. Pero cuando él murió, él cargó nuestros pecados y pagó la cuenta. Así es que la santidad de Dios no está retado. Está satisfecho con su muerte de Jesucristo. Así que, por eso nosotros, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, Dios hizo algo para que ellos pudieran estar en comunión con Él. Y no era tiempo para la salvación. Y Él mató animales. Les quitó el cuero para cubrirles con el piel del animal, para que esto le tapara su cuerpo pecaminoso, pecador, y que él podía estar sin estar en tanta presencia. Él tenía ahí mostrado en este vestido que le hizo a Adán y Eva, sangre de un ajeno para cubrir el pecado, para que su santidad no quede violada. Así es que tenemos que reconocer que uno, como uno es, no puede solamente escuchar y decidir sin aceptar a Cristo. ¿Por qué? Es el sacrificio de Cristo que vale nuestra presencia ante Dios. Ay. Hay una profecía muy interesante. ¿Qué hora es? Todavía no se van a casa, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar estudiando un poquito más. Isaías 49, versículo 6. Dice, y escuche bien, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Quién está hablando? Dios, Dios Padre, está hablando. ¿A quién o de quién? De su Hijo. Otra vez, poco es para mí que tú seas mi siervo, el Hijo de Dios, para levantar las tribus de Jacob. Solamente así podía. Para que restaures el remanente de Israel. ¿Por qué? Israel era pecador. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así es que esas palabras presumiblemente fueron dirigidas a Dios Hijo, por Dios Padre, de manera que el trino Dios estaba preparando cumplir la promesa. Muy interesante lo descrito en Isaías 700 años antes que Cristo lo actuó. Muy interesante. Por eso muchas veces los años no sabemos, pero este fue dicho no inmediatamente después o en el acta que Jesucristo estaba siendo crucificado, pero 700 años antes fue declarado entre los dos lo que iba a suceder. La salvación no solo lograría la restauración de Israel, que lo rechazó. ¿Por qué fueron llevados en cautiverio? ¿Cualquiera? ¿Idolatría? ¿Por qué idolatría? Porque cuando Dios les dio la tierra prometida, ellos tenían que conquistar los pueblos que estaban presentes, y Dios les dice, si no los sacas, te conviertes a idólatras. Y no los sacaron, y eso es lo que sucedió. Así es que tenemos que estar entendiendo, ¿verdad? Caín, ¿recuerda Caín? Caín y Abel, los dos hicieron un sacrificio a Dios. ¿Abel hizo qué sacrificio? Un cordero, sangre. Sangre derramada. ¿Qué hizo Caín? Sacó un calabazote que usted no podía ni cargar. Y dijo, aquí está. Pero no era el plan que Dios mostró al matar los animales que cubrió a Adán y Eva. ¿Están captando? Es que este es lo que Dios quiere que captemos. Ahí. Y Dios le dijo a Caín, ahí está el corderito en la puerta. Ahí está el remedio. Pero Caín no lo aceptó. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos unos cuantos versículos en el capítulo 4 de Génesis de la raza que venía de él y ya, ¿qué? Estaban contra Dios. Así es que tenemos que entender que él nunca fue salvo. Nunca siguió el plan que era provisto en aquel entonces ahí. Hay otra persona muy interesante. Lucas capítulo 2. Ay, no podemos salir de Lucas, ¿verdad? Por eso tuvieron ahí quizás un poquito de confusión hace ratito. 2:29 al 32 dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Su nombre es Simón, Simeón, en versículo 25 le dice. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Una de las personas que el Espíritu Santo estaba sobre él, había una mujer también, pues muy poquitos que la Biblia lo registra. Así es que ahí dice, ahora Señor, versículo 29, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Reconoció que este bebé que él tenía en manos era el Salvador. ¿Verdad? Y hay mucha gente ya grande que dice, ni sé si Jesucristo era hombre o mujer. Dicen toda clase de cosas. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, no creen lo que Dios está diciendo. Como cualquier de ustedes que llegó cargado de pecados, puede salir libre de sus pecados. Todo lo que tiene que hacer es someterse a Dios y aceptar el sacrificio de Jesucristo, porque eso es lo que Jesucristo, lo que Dios acepta. Es la única cosa que Dios acepta, el sacrificio que hizo Jesucristo. Tiene que ver un ser con sangre muerto por nosotros. ¿Entendido, verdad? Ahora, el apóstol Pablo usó en Antioquía, ¿qué fue Antioquía? Ya estamos brincando mucho tiempo de diferencia ahorita. El apóstol Pablo de Tarso ya fue salvo. Ya estamos en el libro de los Hechos. Así es que Antioquía es que la iglesia fue empezado en Jerusalén, pero por Saulo de Tarso, lo que él estaba causando a la iglesia hizo que la gente se escapara. Y fueron hasta Antioquía. Y ahí es donde se hizo el centro, segundo centro de iglesias. Y de ahí, él, el mismo Saulo de Tarso, convertido en Pablo, como nosotros le conocemos, salió en viajes misioneros. Pero él fue uno que enseñaba ahí en Antioquía, antes de salir como misionero. Él enseñaba que Jesús iba a ser luz para los gentiles. En capítulo 13 de Hechos, 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Hay algún país que no puede recibir a Cristo? No. ¿Tan difíciles? ¿Por qué? Porque ya tienen otras religiones. Pero misioneros tienen que ir a los lugares para llevar la palabra de Dios. Así llegan a conocer a Cristo, como usted puede llegar a conocer a Cristo. Si llegó sin Cristo, usted está escuchando. Usted ante Dios ya tiene responsabilidad. Ya no puede decir a Dios, yo no entendía. La luz del mundo es lo que es Jesucristo. Así es que si alguno aquí, y me han dicho y que este mensaje está saliendo por el internet, si alguna persona está escuchando, usted también puede recibir a Cristo y ser salvo. Tiene que humillarse ante Dios y aceptar. Si quiere más ayuda, yo soy Pastor Samuel. Mi teléfono normal es 782-825-0302. O celular es 782-818-7741. Háblame, yo le ayudo. Si usted está ahí en el internet y necesita platicar más. Así es que hay mucho más para platicar. Hay mucho más para aclarar. Dios tiene la solución a todas las dudas que uno puede tener. Así es que no somos grandes para manifestación de personas confesando a Cristo. Por eso casi nunca pido que vengan por adelante. La cosa es que es una decisión personal, no para tener alarde sobre otros. Pero usted puede con Dios ser fiel con Él y aceptar a Cristo. Yo vivo aquí al lado. Búsqueme si necesita más ayuda, más entendimiento. Arreglamos para poder platicar hasta que uno entiende. Vamos a orar.